puestas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá en las penas sus nubes al sol. En ese mundo de ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Se gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Estuve loca ayer, pero fue por amor.